El patrocinador presenta. Is this the real life? Is this just fantasy? Bienvenidos a los especiales de Rock and Roll en Radio V. Hoy con música de Queen. La banda inglesa que redefinió el concepto de realeza. Brian May, Roger Taylor, John Deacon y Freddie Mercury. Queen en especiales de Rock and Roll en Radio V. Brian May empezó a tocar la guitarra en sus años de preparatoria. En esa misma época, junto con su amigo, el bajista y cantante Tim Staffel, formó su primera banda de rock llamada 1984 en honor al libro de George Orwell. Años después, en 1968, mientras May estudiaba física en el Imperial College of London y Staffel asistía al Early Art College, formaron la banda Smile, para lo cual reclutaron al baterista y estudiante de odontología Roger Taylor. A principios de 1970, Staffel dejó Smile para integrarse al grupo Honky Bong y sugirió como su reemplazo a su compañero de escuela, Farouk Bulsara, nacido en la colonia inglesa de Zanzíbar, Tanzania, y quien había militado ya en un par de bandas en Liverpool. Bulsara sugirió cambiar el nombre del grupo a Queen y luego de experimentar con varios bajistas, en los primeros meses de 1971 reclutaron al estudiante de electrónica John Deacon. Con una formación estable por primera vez, el grupo se enfocó a conseguir un contrato discográfico. Bulsara cambió su nombre a Freddie Mercury y diseñó el hoy universalmente conocido logo del grupo. A principios de 1973, la banda firmó para la disquera Trident EMI. Queen estaba por iniciar su lucha para dominar al mundo. Del disco Queen de 1973, Liar. See you. till your dying day. I'm gonna keep you till your dying day. Is this the real life? Queen en especiales de rock and roll en Radio V. Is this just fantasy? El primer disco del grupo recibió buenas críticas por su mezcla de heavy metal y rock progresivo, pero las ventas no fueron buenas. El sencillo Keep Yourself Alive, que años después se convertiría en un clásico del rock, fue un fracaso en lo comercial. En 1974, el grupo grabó y puso en el mercado el disco Queen 2, cuya portada, una fotografía de Mick Rock, se ha vuelto una de las imágenes más legendarias del rock and roll. El disco alcanzó el número 5 de las listas de popularidad en el Reino Unido, puso a Queen en el mapa del rock and roll y mostró por primera vez el hoy distintivo sonido del grupo, canciones largas y complejas, grabadas en capas con una gran cantidad de elementos sonoros. Del disco Queen 2, Ogre Battle. Upon a time an old man told me a fable. When the fiber is gone and the soup is cold in the table, and when the black crow flies to find a new destination, that is the sign. Come tonight, come to the ogre site. Come to ogre battle fight. He gives a big cry, and he can swallow up the ocean. With a mighty tongue he catches flies, in the palm of a hand, incredible size. One great big eye, as a focus in your direction. Now the battle is on. Yeah, yeah, yeah. Come tonight, come to the ogre sight. Come to ogre en especiales de rock and roll en Radio V. Here we belong. Here I stand. Here I stand. You can... En 1974, el grupo se embarcó en su primera gira por los Estados Unidos, abriendo conciertos para el grupo Mott the Hoople. Pero apenas un mes después, Brian May enfermó de hepatitis y la participación de Queen tuvo que ser cancelada. Más tarde, ese mismo año, el grupo puso en el mercado su tercer disco, Sheer Heart Attack, en el que dejaron de lado sus influencias progresivas y se enfocaron en producir canciones más cortas, directas y con un sonido muy cercano al hard rock y al heavy metal, con toques de música de salón inglesa, algunas baladas y ragtime. El disco alcanzó el número 2 de la lista de Billboard en Estados Unidos y el top 5 en varios países de Europa. El reinado comenzaba a extenderse por todo el mundo. Del disco Sheer Heart Attack de 1974, Killer Queen. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, went down to geisha minor. Then again, incidentally, me that way inclined. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Queen en especiales de rock and roll en Radio V. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. En 1975, Queen tuvo su primera gira internacional como cabeza de cartel. La banda se presentó con extravagantes disfraces creados por la entonces famosa diseñadora Sandra Rhodes. Ese mismo año, luego de una feroz batalla legal, Queen rompió su contrato con la disquera Trident, a la cual acusaba de alterar los estados financieros del grupo y no pagarles lo justo a pesar del éxito de sus tres primeros discos. Para su cuarto álbum, el grupo contrató al productor Roy Thomas Baker, quien asegura que un día Mercury llegó al estudio y empezó a tocar en el piano una idea de canción, y en un momento se detuvo. Se levantó del asiento y con parsimonia dijo: "Aquí es donde entra la sección de ópera". Baker pensó que se trataba de una broma. La canción era Bohemian Rhapsody. Con baladas, música de salón, hard rock y retomando sus influencias de progresivo, en noviembre de 1975 el grupo puso en el mercado su disco A Night at the Opera, que debutó como número 1 en Inglaterra y alcanzó el cuarto sitio de la lista de Billboard en Estados Unidos. La reseña del disco elaborada por la agencia Winnipeg Free Press decía: "El potencial del grupo no tiene límites. Queen está destinado a tomar un lugar en las grandes ligas del rock and roll". Del disco A Night at the Opera de 1975, Dead on Two Legs. till it hurts. You're taking all my money and you want more. He's got it on you with your pig-headed rule, with your narrow-minded cronies who are fools of the first division. Death on two legs, you're tearing me apart. Kiss my ass goodbye. Feel good? Are you satisfied? Do you feel like suicide? Think you should. Is your conscience alright? Does it plague you at night? Do you feel good? Feel Queen en especiales de rock and roll en Radio V. Regresó al estudio de grabación en 1976 y grabó una continuación de Aneida de ópera, A Day at the Races, ambos nombres basados en títulos de películas de los hermanos Marx. La gira promocional del disco incluyó un concierto en el Hyde Park de Londres frente a más de 150.000 espectadores, así como conciertos con boletos agotados en el Madison Square Garden de Nueva York y en el Earl's Court de Londres. Para 1977, Queen ya era uno de los espectáculos musicales más importantes sobre la faz de la Tierra y en octubre de ese año puso en el mercado su sexto disco, News of the World, cuyas ventas le dieron al grupo 4 discos de platino en Estados Unidos y 2 en el Reino Unido. Quizá uno de los discos más pesados, directos y sencillos del grupo, News of the World incluye uno de los más grandes himnos del rock and roll. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will Queen en especiales de Rock and Roll en Radio V. Is this just fantasy? Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Luego de grabar el disco Jazz en 1978, Queen puso su dinero al servicio de la excentricidad y para el video de la canción Bicycle Race rentó el mítico estadio de Wembley y puso a 65 modelos desnudas montadas en bicicleta a darle vueltas al llamado pasto sagrado. El disco, que comercialmente fue un éxito, fue duramente criticado por los puristas del jazz, quienes aseguraban que las canciones nada tenían que ver con el género nacido en Nueva Orleans. Con apenas unos meses de diferencia, Queen consiguió sus dos primeros número uno en Estados Unidos, el primero a finales de 1979 con el rockabilly inspirado en el estilo de Elvis Presley, Crazy Little Thing Called Love, y a principios de 1980 con Another One Bites the Dust, que fue lanzado como sencillo a sugerencia de Michael Jackson, amigo personal de Mercury. Esta última ganaría en 1981 el premio al mejor sencillo de pop o rock en los American Music Awards, venciendo a Another Brick in the Wall de Pink Floyd. En esa misma edición de los premios, Queen sería nominado a mejor banda de rock, categoría que sería ganada por el grupo Eagles. Ambas canciones fueron incluidas en el disco The Game de 1980, que sería el primero en el que el grupo utilizara sintetizadores en su proceso de grabación. Del disco The Game de 1980, Save Me. So well, said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a shame. Thank you. en especiales de rock and roll en Radio V. A finales de 1980, Queen compuso y grabó la banda sonora de la película Flash Gordon y en febrero de 1981 llevó su The Game Tour a América Latina, donde rompió el récord de asistencia pagada a un concierto, congregando a 131 mil personas en el Estadio Morumbí de Sao Paulo, Brasil. En octubre de ese mismo año, Queen se presentó en México con conciertos en Monterrey y Puebla. A finales de 1981, mientras el grupo se encontraba en los Mountain Studios de Montreux, Suiza, grabando lo que sería su disco Hot Space, David Bowie fue invitado a grabar unos coros para la canción Cool Cat. Ni Bowie ni Queen quedaron satisfechos con los resultados y los músicos empezaron a trabajar en otra canción basada en un riff de bajo improvisado por John Deacon. Esos trabajos de improvisación terminarían siendo la canción Under Pressure, que meses después le daría a la banda su segundo número uno de las listas de popularidad en el Reino Unido. El disco Hot Space fue el primero en el que Queen incluyó influencias de funk, dance, rhythm and blues y pop en sus canciones, para disgusto de May y Taylor, quienes públicamente criticaron el disco y la influencia que el manager personal de Mercury, Paul Prettner, había tenido en el proceso de grabación. Del disco Hot Space de 1982, Action This Day. Especiales de rock and roll en Radio V. I want to break free. En 1983, Freddie Mercury estableció su residencia en Múnich, Alemania, y en esa ciudad el grupo se reunió brevemente para grabar su undécimo álbum y después cada uno de sus miembros se dedicó a proyectos personales. Sobre la relación que el grupo tenía en esos años, Brian May declaró: "Para entonces los excesos se filtraron de la música a nuestras vidas personales. Queen era una parte maravillosa de nuestra vida, pero estuvo muy cerca de matarnos. Fuimos una de las bandas más importantes del mundo por un breve periodo de tiempo y todo lo que eso implica realmente te desubica, te afecta a nivel mental. Todos lo sufrimos. Freddie estaba totalmente desaparecido y fue en ese periodo en el que contrajo la enfermedad que finalmente acabó con su vida. Estaba absolutamente fuera de control. Todos lo estábamos. Y eso terminó por resquebrajar a Queen". En febrero de 1984, el grupo puso en el mercado el disco The Works, y en octubre de ese mismo año fueron puestos en la lista negra de la ONU por realizar 4 conciertos en Sudáfrica, que para entonces sufría un boicot internacional por su política de apartheid. Curiosamente, la canción I Want to Break Free, incluida en The Works, se convertiría en uno de los himnos de la resistencia sudafricana. A principios de 1985, el músico Bob Geldof, célebre por protagonizar la película The Wall de Pink Floyd, llamó a Brian May para pedirle que Queen participara en el concierto de beneficencia Live Aid, que se llevaría a cabo el 13 de julio de ese mismo año en Londres y Filadelfia. May no pudo dar una respuesta concreta debido a que Queen quería alejarse lo más posible de cuestiones políticas y porque tenía meses que no sabía nada de Freddie Mercury, pero le dijo a Geldof: "Si encuentras y logras convencer a Freddie, el resto de nosotros estará a bordo". Mercury aceptó participar y casi de última hora, Queen se unió a la lista de invitados al festival, que ya incluía a Status Quo, U2, David Bowie, Elvis Costello, Mick Jagger, Phil Collins, The Who, Paul McCartney, entre muchos otros. Sin haberse visto por más de medio año y sin siquiera realizar una prueba de sonido, Queen tocó un set de 24 minutos que para muchos críticos y público es la más grandiosa presentación en vivo de la historia del rock and roll. De la presentación de Queen en el concierto Live Aid del 13 de julio de 1985, Hammer to Fall. Fall. Queen en especiales de Rock and Roll en Radio V. Is this just fantasy? A principios de 1986 y con nuevos ánimos luego de su participación en Live Aid, el grupo volvió al estudio de grabación para producir el disco A Kind of Magic. La gira de conciertos Magic Tour, que sería la última que realizara el grupo, incluyó el primer concierto de una banda de rock del otro lado de la cortina de hierro, dos míticas presentaciones en el estadio de Wembley en las que se grabó el disco en vivo más vendido de la historia del rock y un concierto final en el célebre Network Park ante más de 150.000 fanáticos. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Queen en especiales de Rock and Roll en Radio V. When love breaks up, when the dawn light. Para 1987, el estado de salud de Freddie Mercury ya era un tema recurrente en los tabloides británicos y aunque en público el cantante negaba que hubiera algún problema, a mediados de ese año fue diagnosticado con VIH y solo lo comunicó a sus amigos más cercanos, entre ellos los miembros de Queen. Durante todo 1988 el grupo grabó el disco The Miracle. Las sesiones de trabajo nunca duraban más de 2 horas diarias en atención al endeble estado físico de Mercury y el disco no estuvo listo sino hasta mayo de 1989. Del disco The Miracle de 1989, Was It All Worth It? We were some dandy, yeah. Queen en especiales de rock and roll en Radio V. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young. Entre marzo de 1989 y noviembre de 1990, Queen grabó el que sería su último disco, Innuendo, puesto en el mercado en febrero de 1991. El disco, que de principio a fin tiene un raro sabor a despedida, es un catálogo de los mejores momentos de la banda, canciones influidas por el hard rock, profundos experimentos corales, virtuosos solos de guitarra, música de salón combinada con pop y algunas baladas. Luego de grabar videos para un puñado de canciones del disco, el 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury literalmente desde su lecho de muerte anunció a través de un comunicado que tenía SIDA. Menos de 24 horas después, el cantante de Queen falleció. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friends. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.